construir una mente lúcida, que es de lo que estamos tratando ya esta mañana. Hemos tratado a la mañana de una mente serena y en paz. Y ahora vamos a tratar esa tarde, si os parece, la segunda conferencia sobre más o menos el tema que dice: la mente es bulliciosa, caótica, pero también es estable, armónica y serena. Me parece que puede ser un broche que cierre perfectamente nuestras actividades en este mes de junio que se termina, y mantengamos esta idea de esta mente estable, armónica y serena, sin necesidad de pensar en la bulliciosa y caótica. Queridos hermanos, en la mente desordenada hay sufrimiento. En la mente desordenada hay sufrimiento que a su vez origina sufrimiento a otras criaturas, ajenas a uno mismo. Entonces lo que urge es eliminar ese sufrimiento, disipando la ignorancia básica de la mente o ofuscación que impele a la avidez y al aborrecimiento. Así que, en lugar de extraviarse en la maraña de interrogaciones que nos hacemos de forma metafísica o existenciales y enzarzarnos en pensamientos de toda suerte de, yo diría, suposiciones o conjeturas, lo verdaderamente necesario sería modificar los modelos mentales que poseemos, modificarlos, transformarlos. Estos modelos que tenemos engendran aflicción. Tratan de obtener precisamente los recursos de la iluminación de la propia mente, y que se hallan en simiente tales como son la energía, la atención, el sosiego, la lucidez, el contento y otros muchos que quedan siempre en el aire. Estos aspectos irán desplegando en la medida que nosotros vayamos realizando el trabajo sobre de nosotros mismos, nuestros apegos y aversiones son como dos monos que viven en el árbol de nuestro corazón. Mientras lo sacuden y lo zarandean con sus brincos y sobresaltos, no puede haber reposo. Continuamente están saltando de rama en rama. No podemos de ninguna de las maneras adquirir un estado de serenidad, de tranquilidad, de lucidez. Estos apegos y aversiones, que no solamente están en cada uno de nosotros, sino que en momentos determinados se multiplican y que por lo tanto nos roban precisamente la calma mental y el sosiego de espíritu, con el resultado de un entendimiento incorrecto que surge de esa ofuscación que el hombre tiene de la mente, que tiende, como siempre, a distorsionar completamente el discernimiento y también a desvirtuar la percepción, que en momentos determinados podemos llegar a percibir. ofuscación no nos permite de ninguna de las maneras distinguir entre lo importante y lo tribal, lo real y lo falso. Y entonces nos somete a incertidumbre y, al mismo tiempo, tribulación. Esa ofuscación crea desorden, desorden mental, y retroalimenta nuestro núcleo, el caos y confusión originado por el sufrimiento propio y ajeno. El ser humano, arrebatado en ocasiones por el odio, el apego y la ofuscación, pierde el gobierno de su propia mente. Se hace daño a sí mismo y hace daño también a los demás, sufriendo además toda clase de dolores y aflicciones. Si hacéis un repaso en vuestras vidas, sabéis que han habido secuencias de ese tipo. Pero el que de alguna forma se ha apartado del apego, el odio y también de la ofuscación, no se hace daño a sí mismo y tampoco hace daño a los demás y no sufre ninguna clase, ninguna de dolor y de aflicción. Todo esto pertenece ya al pasado. Así que urge precisamente poner lo más pronto posible los medios para ir diluyendo la niebla de la ignorancia que aún envuelve nuestra mente, esos velos que nos permite ver con más clara y lúcida esa visión de lo real y de lo interno. Diluyendo la niebla de la ignorancia que hay en nuestra mente humana y que produce precisamente este sufrimiento innecesario. Si de alguna manera tuviéramos el poder, la fuerza y la voluntad de descorrer el velo de la ignorancia, ¿qué es lo que quedaría? La sabiduría adquirida a través de todas las encarnaciones del pasado. Es esta niebla, ese velo, cada vez con un grosor más enorme, que hemos ido corriendo entre la ignorancia y entre la sabiduría y el yo, ese velo de la ignorancia que nos ha alejado de nuestra propia realidad. Así que mediante la desactivación de las reacciones de avaricia y aborrecimiento, la aplicación del discernimiento y de la cordura, la claridad y la ecuanimidad sobre todo, la persona puede mutar, puede cambiar completamente su conciencia o consciencia, como le queráis llamar. Y madurar, entonces, mental y emocionalmente. Cuando uno cambia totalmente su conciencia hacia lo interno, madura mentalmente y emocionalmente a toda su naturaleza humana, transformándolo en divino. En este sentido, podríamos decir que la práctica de la meditación puede perfectamente realizar una gran ayuda para transformar los aspectos negativos en positivos. Pero evidentemente, trabajando en todos aquellos puntos en que la iluminación va desvaneciendo la oscuridad de la mente. Así que solamente a través del trabajo de uno mismo puede la persona madurar y perfeccionarse a través del trabajo que él puede hacer sobre de sí mismo. El trabajo interior es el intento, yo diría, serio, acompañado del esfuerzo necesario por mejorarnos, conocer nuestro universo interior e indagar en nuestra propia realidad primordial, desarrollando la mayor posibilidad de potencialidades internas están ahí esperando para ser utilizadas en el bien común de toda la humanidad. Ese trabajo interior que en un momento u otro de todas nuestras existencias vamos a tener la primicia de poderlo realizar, nos va a conducir a través de una senda, a través de un sendero o una senda, como queráis llamarle, hacia nuestra propia realidad, hacia nosotros mismos. Porque nadie puede hollar la senda más que nosotros mismos, y nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Si queremos hollar el sendero, debemos de ser audaces, valientes y decididos, porque si no somos esto, no tendremos el coraje de poner el pie dentro del sendero. El sendero es una llamada a nuestro ser más genuino y representa un esfuerzo terrible, enorme, motivado para podernos conocer, desarrollarnos y realizarnos. Conocernos, desarrollarnos y realizarnos. Realizarse uno a sí mismo es como adquirir la iluminación. ¿Os dais cuenta? Esta disciplina nos permite familiarizarnos con el individuo que hoy está dentro de nosotros y nos aproxima a nuestra propia mente. Y al mismo tiempo que nos aproxima, nos descubre los mecanismos, las posibilidades y tendencias que existen en nuestro propio centro mental. ¿Qué de cosas llegaremos a descubrir en ese mundo mental en el que ansiamos entrar de forma lúcida más allá del pensamiento concreto? ¿Qué cosas maravillosas aflorarán a nuestra conciencia? Porque la conciencia se abrirá a unos aspectos donde la energía iluminada por el ser divino acompañará el desenvolvimiento de ese rayo de luz que es la propia conciencia. Y no solamente será esto, sino que la mente estimulada por la luz de la conciencia hará unos pasos de gigante para que la conciencia real del ser esté presente en todo momento, para que él no pierda ocasión de percibir la realidad de los mundos internos. Porque si decimos que la mente no pertenece a los mundos internos, sería falsear la realidad, porque la mente, una vez integrada en la vibración del mental superior, para poderlo percibir, debe de haberse integrado totalmente hacia estos tres aspectos superiores de la mente, a las cuales le llamamos mente superior, divinos, espirituales. Y aunque no esté más allá de la mente superior, percibe a través de esa unión, digamos, divina, que une manas con buddhi y atma, ese triángulo divino en que se formaliza lo que llamamos triada superior, no están cada uno separado del otro. El triángulo está unido a través de una energía que se establece, que corre de manas a atma, de atma a buddhi, de buddhi a manas, una interrelación que corre, mediante la cual la conciencia que alcanza el estado anímico del manas superior percibe a través de esta interrelación atma-buddhi la fogosidad y la vida interior espiritual de atma y de buddhi. No la percibe totalmente porque su vocación está limitada en el manas, pero a través de esta interrelación que existe en la triada superior, sí percibe la grandeza que puede su conciencia desarrollar y despertar para entrar en mundos que jamás ha podido todavía conocer. Y digo jamás porque la mónada desde su principio desconoce todo aquello que está por debajo de sí misma. Y solamente por la gran aventura del peregrinaje de la mónada a través de todos los reinos y todos los grandes planos de la naturaleza, va conociendo en el descenso y después en el punto central más denso, después en el ascenso, hasta alcanzar nuevamente la mónada, que es el mundo monádico del cual ha emanado directamente del logos solar. Así que hay todo este proceso, pero por lo menos está experimentando la vibración de aquello que en su día se convertirá como el pan nuestro de cada día. Algo profundo y divino en que hará que su conciencia del plano mental alcance la vibración del mental. Tiene una palabra del mental que responde a la conciencia universal, a ese mental que responde a la conciencia universal, a esa mente creadora, a esa mente cósmica que es la creadora de todas aquellas materias y formas que podemos hallar en todo el universo. ¿Os dais cuenta que un día vuestra mente observe o se dé cuenta que hace parte de la mente universal? Ahora es una mente individual, pero algún día encontrará el verdadero sentido de esta vibración en lo que se llama la mente universal, porque después de todo la mente depende, nuestra mente depende de la mente universal. Y un rayo de esta mente universal, canalizada por el tercer aspecto del logos, está ahora haciendo sus primeros pinitos, sus primeras funciones en el plano físico. Y queremos que esas funciones adquieran mayor lucidez, con el fin de que esa mente despierte a un nivel más superior, y en ese nivel más superior vaya armónicamente enlazada con la conciencia. Única manera de darse cuenta que mente y conciencia, trabajando en conjunto, lograrán el éxito del porqué la mónada ha descendido a la peregrinación de todo el proceso de la conciencia mundial. Es algo realmente, a mi parecer, maravilloso el que lo podamos seguir a su debido tiempo con ojos abiertos, sin quedarnos en ningún tipo de secuencia, y ver realmente cómo la conciencia ha ido experimentando la dicha de ir poco a poco escalando con su propio esfuerzo, con el báculo, ¿cómo se llama esto? Cuando uno, el alpinista, lleva aquella cosa para que se enganche y se lo ayude a subir la picota, ¿la picota? El violet. La mente es el piolet, y la conciencia, cuando se da cuenta que el piolet está por él, y que la conciencia en momentos determinados depende del piolet, y el piolet depende de la conciencia, porque el piolet tiene que desprenderse para engarzarse en un paso más hacia adelante, y si no hay la conciencia que empuja, el piolet no se mueve. Por lo tanto, nosotros que tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto con la conciencia y el piolet, la mente, o como queréis llamarlo, porque no existe en ninguna de las maneras estas dos fuerzas que puedan trabajar independientemente. ¿Puede trabajar la conciencia independientemente de la mente? No. ¿Puede la mente trabajar independientemente de la conciencia? No, las dos se necesitan. Son dos fuerzas, dos energías independientes, pero que en la encarnación trabajan armónicamente. Es como deciros que no puede existir conciencia sin existencia. ¿Conocéis vosotros conciencia sin existencia? ¿Vosotros conocéis la existencia? Porque tenéis... Ay, perdón. ¿Vosotros conocéis la conciencia? Porque tenéis existencia. Pero la existencia y la conciencia son dos cosas distintas que se tienen que unir para una misma causa, que es el desenvolvimiento y la disipación total de la ignorancia. Entonces, conciencia y existencia ahora están juntos en vosotros y en mí y en toda criatura. Gracias a esta unión de conciencia y existencia podemos trabajar. Si no hay existencia, ¿hay conciencia? Solamente hay conciencia cuando hay existencia. Y ahora os pregunto, si no hay existencia, ¿hay conciencia? Esto es difícil de darse cuenta, pero la guerrero ha hecho, no ha respondido, pero ha hecho, si no hay existencia, no hay conciencia. ¿Por qué? Porque somos el yo real. El yo real ya está en sí realmente, no necesita nada que exteriorizar, porque él todo es ya en sí mismo, conciencia. No necesita lanzar al mundo de la forma una pequeña porción de su sabiduría en forma, digamos, de repetición, de conciencia, para que una personalidad mute, cambie, transforme el proceso de su acumulación de ignorancia en tiempos pasados. Bien. ¿Qué ocurre cuando una mente ya está centrada en este aspecto de que su labor a partir del momento es intentar por todos los medios superar la angustia, el sufrimiento, y que nos invita a buscar en nuestro interior aquellos puntos aún oscuros, pero que hemos despertado suficientemente el intelecto para darnos cuenta que podemos liberarnos precisamente de esas limitaciones. Por lo tanto, esa mente va a facilitar la exploración en lo más profundo de su propia esencia como mente, yo diría superando precisamente los estados dolorosos de la misma, los estados dolorosos de la propia y misma mente, y al propio tiempo nos invita a escarbar dentro de nosotros mismos para comprenderlo. No para verlo, para comprenderlo. Para comprender que aquello que estamos haciendo es la única solución que tenemos para liberarnos del pasado. Y en esa búsqueda, en ese arañar, en ese escarbar, lo que se hace es introvertir la mente, yo diría, para tomar conciencia de los contenidos de la misma e ir más allá de ellos, transformar las tendencias perniciosas en saludables, lo negativo en positivo, despojarnos precisamente de todo lo inútil de nuestra trascendencia mental y aprendemos a fortalecernos a través de estos contratiempos y a transformar las adversidades en aliados para el desarrollo de nosotros mismos. ¿A través de qué? A través de disciplinar la mente tal como entendemos que ésta tiene que obrar con el fin de que se transforme en una herramienta eficaz para el desenvolvimiento de la conciencia real que encerramos dentro y que queremos expresar en el mundo. Haciendo esto que acabamos de decir, nos volvemos más resistentes. A las influencias nocivas del mundo exterior, y con toda seguridad que nos liberamos de patrones, modelos que empobrecen nuestra propia inteligencia y al mismo tiempo frustran nuestra propia creatividad. ¿Qué de cosas podemos hacer realmente si pudiéramos correr un túpido velo, la sabiduría de esa ignorancia que priva que nos demos cuenta del tesoro que encerramos en nuestro interior? Cuando trabajamos ya en este sentido, porque así poco a poco nos hemos ido mentalizando, hemos adquirido una visión clara, noble y justa de que podemos trabajar interiormente, nos convertimos en una especie de alquimistas para llegar a transformar nuestras cualidades insanas en algo sano y para mutar precisamente la consciencia que envuelve estas cualidades insanas. ello hace que nos aproximamos al ser que reside en lo más profundo de vosotros y en mí. Que nos acerquemos un poco más en ese ser divino que está en nosotros y que al mismo tiempo está más allá de las envolturas que son el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Que dejemos de identificarnos con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental. Yo sé, y vosotros también sabéis, que estáis haciendo lo posible para desidentificaros del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico. Pero que no tenéis el éxito que podríais tener si el esfuerzo fuera más repetitivo y que albergara en el desarrollo del mismo algún tipo de percepción que os acercara, aún sin ver, a esa realidad del yo, aún sin ver. Dichosos aquellos que creen sin ver, porque ellos entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar determinado en el espacio. El reino de los cielos está en el Devachán superior. Aquellos que creen sin ver, porque uno dice, es que si lo viera, entonces sería más fácil para mí, porque tendría la puerta, tendría la prueba de que los cielos espirituales existen, pero si no los veo, entonces ¿qué hago? Me ocurre lo que Santo Tomás, él tiene que poner el dedo en la llaga, yo no necesito poner el dedo en la llaga, porque el conocimiento me da a entender que no puede haber otra manera de que darme cuenta a través del conocimiento, no necesito ver. Percibo esta realidad más allá de las formas, y si existe un mundo sin formas al cual llamamos espiritual y que lo espiritual no tiene forma, por lo cual no podemos ver, entonces si existe el espíritu, existo yo como ente espiritual y no necesito ver para creer. No necesito ver el espíritu para creer en él, y de todas maneras, por muy elevados que fuerais, tampoco lo veríais. Porque desde la materia nunca se puede ver el espíritu. Solo el espíritu puede ver el espíritu con el espíritu. Por lo tanto, hemos de trascender todas las barreras y entrar en conciencia real con el espíritu para tocar el espíritu en los planos internos. Todo ello, todo este trabajo, nos proporciona claves y también métodos para ennoblecer el comportamiento que nos ofrece ese comportamiento, pautas para lograr esa unidad interior. El comportamiento es importantísimo, porque el comportamiento es el resultado de una transformación. Hay que observar el comportamiento que tenemos para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Qué comportamiento tenemos cuando las cosas nos van bien y qué comportamiento tenemos cuando las cosas no van tan bien? ¿Cuál es el comportamiento? Si el comportamiento es aceptar lo que está sucediendo y mejorar en lo posible el estado de conciencia, las cosas van bien. Si por lo contrario perdemos el control y nos dejamos llevar por el impulso y la negatividad del egoísmo en ese momento, porque no aceptamos lo que está ocurriendo, porque perdemos de nosotros mismos aquello que andábamos buscando externamente, entonces aquí hay sufrimiento. Así que la unidad interior, cuando esta ocurre, nos servimos precisamente de sus instrumentos. Los instrumentos de la realidad interior son también nuestros instrumentos para convertirnos en preciosas herramientas hacia la libertad interior. Dejamos de ser esclavos para ser perfectamente dueños y señores de nosotros mismos, liberados de todo aquello que tenía marginada la conciencia y envuelta y esclavizada en las cosas del mundo. Así que, para tener éxito en ese trabajo interior, tenemos que tener firme la actitud y también, como no, la perseverancia, pues para no desfallecer por los retrocesos aparentes, para que el desánimo no nos gane. Sabéis que hay momentos de cierta debilidad en que caemos nuevamente en aquello que nos queremos alejar. No pasa nada. No tenemos que dejarnos desfallecer e intentar volver nuevamente hasta que finalmente seamos dueños y señores de nuestro propio destino. Porque no es ancha en absoluto, no es ancha la senda de la servidumbre. La senda de la servidumbre no es ancha, evidentemente que no. Tenemos que aprender, como se nos dice ocultamente, a caminar por el filo de la navaja. El filo de la navaja es el camino más difícil, porque uno no se puede decantar ni por un lado ni por el otro. Es el camino estrecho que uno tiene que andar sin ayuda de nadie. Por lo tanto, caminar el filo de la navaja es el más peligroso. No escuchar ni el halago ni el vituperio. Mantenerse con la vista siempre fija a ese ideal de perfección, del progreso y purificación humana, tal y como se designa en la ciencia secreta de la escalera de oro. En sus últimas fases nos da estos últimos peldaños en la escalera de oro. ¿No? Siempre tener esa visión fija, el ideal del progreso y perfección humana, según se nos dice en la escalera de oro. Esa transformación interna que realiza ese trabajo interno, interior, nunca sobreviene por sí sola, no aparece por obra del encanto. Es difícil y además es dolorosa e inevitable, porque hay que independizarse de muchísimas ataduras, liberarse también de múltiples creencias. Porque las creencias no son aconsejadoras para la conciencia. Las creencias traen siempre grandes dificultades. Creencias independientes, desiguales, traen dificultades. También liberarse de diferentes puntos de vista a los que posiblemente nos aferramos, unos u otros. Superar infinidad de apegos mezquinos que existen en el ser humano y evitar las sendas, el camino de la justificación falaz, la autorrecriminación, los pretextos y los subterfugios. ¿Creéis que es fácil desprenderse de estas últimas facetas del carácter que aún están en nuestra conciencia? Y vosotros diréis, ¿cómo lo sabes que están en nuestras conciencias? Porque estamos aquí, simplemente es fácil de saber. Estamos aquí por alguna razón, en el mundo me refiero. Porque si esto ya no existiera, no habría necesidad de estar en este mundo. No es que uno vea eso clarividentemente, es porque esto son facetas del ser humano. El trabajo interior es todo un proceso de hacer y deshacer, desaprender para aprender. Esto también es interesante, desaprender para aprender. Y yo diría, desaprender todo lo aprendido para aprender algo nuevo. Desaprender lo aprendido quiere decir que lo sabido no tenemos por qué guardarlo. Lo sabido está ya en la conciencia. No tenemos ni por qué recordar. Pero sí abiertos a un nuevo proceso para aprender. Aprender lo que aún no conocemos. Internamente me refiero. Hay que poner todo el énfasis en el cultivo y también desarrollo de las cuales sanas e ir abandonando todo lo insano que todavía está ahí, orbitando a través de nuestro carácter. Así que se exige el desarrollo de todas las potencias de la mente. Se exige todo el poder de la mente a través de las prácticas de trabajo corporal, concentración y meditación. Vigilancia lúcida de consciencia en uno mismo y un estado de alerta sosegado en las actividades diarias. Un estado de alerta sosegado, tranquilo, con la mente en calma y en paz para poder acceder a ese tipo de alerta sosegada que permite al individuo darse cuenta de todo lo que está ocurriendo en el momento en que se está reconcentrando en sí mismo. Yo diría que tales son algunos de los requisitos del trabajo interior. Digo simplemente algunos de los trabajos de tipo interior a descubrir al lado de nosotros mismos y desmantelar escapismos, mentiras y la imagen falsa que existe de nosotros mismos. Dejémonos de mirarnos al espejo y a enamorarnos de nosotros mismos. No hagamos lo que hizo Narciso de ver reflejada su faz hermosa en el lago. Tanto quiso acercarse hacia ella que finalmente se cayó en el lago y ahí se ahogó. Liberemos de ahogarnos en nosotros mismos. Dejemos de desmantelar escapismos y mentiras, porque mediante el trabajo interno El discípulo lo que intenta es aspirar, conseguir el florecimiento de esa persona nueva que está aflorando. El individuo es el mismo, pero la personalidad va cambiando, por lo tanto, está esperando el florecimiento de esta persona nueva que hay en nosotros, una persona muchísimo más armónica y compasiva, capaz de ser activa en la pasividad. ¿Os dais cuenta? Capaz de ser activa en la pasividad y pasiva en la actividad. Pasiva en la actividad. Y a propio tiempo, libre de sus estados mentales y libre de las latencias nocivas subyacentes. Si eso lo hacemos, nos vamos convirtiendo en una bendición para nosotros mismos y para todos los demás. El trabajo, queridos amigos, debe de ser integral. O sea, debe de alcanzar todos los planos del ser, donde tenemos un vehículo de conciencia, por lo tanto, todos los planos del ser humano, físico, instintivo, sexual, mental, emocional y espiritual, mientras estamos en posesión de un cuerpo físico, emocional y mental. Ahora es la oportunidad. En cuanto uno de estos desaparezca, que ya sabéis cuál será el primero, ¿sabéis? Ah. Si sabéis cuál será el primero, ya no lo podréis hacer. Aunque tengáis el segundo y el tercero, pero esa transformación ya no la podréis hacer, porque debe de ser realizada aquí y ahora. Si lo hacemos aquí y ahora, en el reino inmediato superior, y no digo los planos superiores, porque aún estaremos en el plano de la personalidad, os digo el reino inmediato superior al físico, que es el astral, ahí experimentaréis con muchísima más fuerza sentimientos, emociones y deseos. Y no tendréis cuerpo físico para poderlos realizar. Por lo tanto, el sufrimiento será mayor. Es el momento ahora de neutralizar estas apetencias, con el fin de que cuando pasemos al reino inmediato superior estemos limpios de todo ello, por lo menos por lo más violento, por lo más grosero, digámosle así, para que nuestra estancia en el reino inmediato superior sea más agradable y fructífera en el aprendizaje de cosas que deberemos de llevar a cabo en la próxima encarnación. No penséis que cuando pasemos al otro lado, bueno, esperaremos la próxima encarnación y ya se ha acabado. No, no. Estaremos aprendiendo. Porque el anhelo de aprender no se fundirá cuando se funde el cuerpo físico. Porque el anhelo de aprender aún está en la mente. Y estaremos aprendiendo. Y en el lugar que estaremos, aprenderemos con mayores ventajas, porque no tendremos que materializarlo a través de la forma física. Y nuestra escala evolutiva irá creciendo, pero la transformación no se podrá realizar más que cuando heredemos la práctica en la próxima existencia, aquí en el plano físico, esa transformación. Pero tendremos el aprendizaje que nuestros amigos, familiares y superiores que se hallan ya en el astral y auxiliares invisibles irán colocando ante nosotros para que cada vez veamos más clara cuál es la situación a realizar. Claro que cuando encarnamos físicamente es un nuevo velo que tenemos y la encarnación de esa nueva personalidad no tiene ningún recuerdo de lo que no ha vivido. Porque aún no había nacido esta personalidad. Por lo tanto, no puede tener recuerdo de lo que no ha vivido. Esa personalidad, al nacer, poco a poco, tendrá de dentro aquello que el carácter del pasado irá manifestándose a medida que la criatura irá creciendo, irá madurando y el carácter se irá manifestando y lo que desarrolló en el pasado se manifestará en la encarnación presente con muchísima mayor, digamos, de conocimiento y de comprensión porque lo ha recibido mientras estaba en los planos interiores, y ahí ya no digo reinos, planos interiores, porque ascenderá al plano mental, ascenderá al plano causal, y de ahí sí recibirá de Buddhi y de Mana, de Buddhi y de Atma, por esa interrelación que antes os he manifestado, de la triada superior, recibirá también fuerza, valor, porque en realidad esa triada superior es la manifestación de la mónada en los planos internos. Por lo tanto, ya la mónada en los planos internos ha estado esperando en los planos internos el proceso de descenso y ascenso de la triada interior para conectarse con ella. Y entonces ahora nosotros tenemos la posibilidad de conectar nuestra triada inferior, mental, emoción y físico, conectarla conscientemente con la triada superior. Digo conscientemente porque esa conexión está hecha desde el momento de la primera etapa de la individualización, pero no somos conscientes. Pero ahora se trata de crear ese puente mediante el cual la conciencia pueda ascender y descender por ese puente que llamamos Antakarana, y el hombre entonces es conocedor de esta visión de lo eterno en su conciencia personal que ha unido a esa otra conciencia espiritual. Pero esa conciencia personal ya no está identificada en absoluto con las cosas del mundo externo, sino que esa mente se ha integrado. Una mente integrada quiere decir lo que hemos podido observar en el sello de la sociedad teosófica que está allá, en la carta constitutiva, hay un triángulo que mira hacia abajo, ¿verdad que lo veis? Sí. Bueno, si lo miráis, de aquí no lo veis. Hay un triángulo, un doble triángulo, uno que mira hacia abajo y otro que mira hacia arriba. El que mira hacia arriba es de color blanco, puro, que quiere decir inmaculado. Esto es Atma Buddhi Manas. Y el otro triángulo que está entrelazado, porque está entrelazado entre nuestra personalidad, es el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Ahora estamos encarnados y esto está entrelazado. Y la labor es desentrelazarlo. Desentrelazarlo, esto, ahí tenemos el que mira hacia abajo y tenemos el que mira hacia arriba. El que mira hacia arriba es puro, es limpio. Y ahora se trata de que este que mira hacia arriba no se moverá en absoluto, pero este que mira hacia abajo va dando la vuelta a medida que vamos cambiando, va dando la vuelta, va dejando de mirar hacia el mundo de la materia, va haciendo el giro hasta que finalmente mira en la misma dirección que el triángulo que mira hacia arriba. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué se le llama a este proceso? Tiene un nombre. El aunamiento. Ahí es el aunamiento. Ahí hay mente. Porque sabéis que esto es mental, esto es emocional, esto es físico, digámosle así. Pero todo esto se ha transformado en mente ahora. Y esta mente inferior se ha puesto en contacto con la triada superior, con esta triada que mira hacia arriba. Y ahí se produce el aunamiento. Se une. Aunamiento quiere decir armonía al mismo tiempo. Se han armonizado los distintos planos, reinos de la naturaleza en una sola y única dirección hacia la realidad de la mónada que está en ese punto más alto. Esta es la realidad de la mónada. Y aquí ese punto que hemos, ahí hay un punto central que es mediante la cual la conciencia impulsa el proceso a través de este punto. Siempre viene por el punto central. Hay el núcleo. Saturnino a esto le llamaba el núcleo del nucleolo. El núcleo del nucleolo, el núcleo que empujaba el proceso, que está en nuestro corazón. Lo que también se le llama la cueva etérica del corazón, el estado de conciencia crístico. Proviene de ese punto. Así que este individuo ha despertado esta conciencia crística que todos vosotros y yo, a su debido tiempo, despertaremos. Porque la conciencia crística está en vosotros ya. Está en vosotros ya. Pero no porque habéis empezado a trabajar teosóficamente. Está desde siempre. Esa conciencia crística está desde siempre. Pero desde que habéis empezado a trabajar teosóficamente, es decir, trabajando por los demás sin esperar nada a cambio, ni agradecimiento, ni nada a cambio, algo de vuestro interior se está despertando, se está abriendo. Y eso que se abre y se despierta es la conciencia crística. La conciencia del sabio. La conciencia de Sankara. La conciencia altísima de Jesús. La conciencia, a su debido tiempo, que hace eones de años que ya pasó, del Buda. Y de todos aquellos mensajeros que cuando han despertado la conciencia crística no pueden hacer otra cosa que escuchar y hacer lo que viene de su interior, escuchar el corazón. Pero vosotros tenéis, y yo, vosotros y yo, tenemos esa conciencia que ahora va abriéndose, esa conciencia crística. Y si escucháis el corazón, y no escucháis tanto la mente como la escucháis, escucháis más el corazón, la mente, esta respuesta vendrá más rápidamente. Porque escuchar el corazón es ir directamente al grano. Escuchar el corazón es directamente al grano. No hay necesidad de pensamiento, no hay necesidad de estudio, no hay necesidad de preparación, sino estar abiertos, abiertos a lo que viene de nuestro propio interior. Esta enseñanza es la más eficaz, pero muy difícil para el occidental. Muy difícil para el occidental, porque el occidental, nosotros hacemos parte de los occidentales y trabajamos mucho con la mente. La mente nos lleva por derroteros en los que realmente no quisiéramos entrar, pero la mente, lo hacemos todo con la mente, todo con la mente, y la mente está cargadísima, cargadísima. Si pudiéramos vaciarla un poco, si pudiéramos vaciar ¿Cómo le llaman? Donde se encierran los muebles viejos, el trastero. Si pudiéramos de alguna manera, el desván, si pudiéramos de alguna manera vaciar el desván, que sería vaciar pensamientos que nos tienen prisioneros en el mundo de las formas, si pudiéramos vaciar el desván, tendríamos sitio para poner las cosas de tipo espiritual. Pero no vaciamos el desván, lo guardamos. Pero llega un momento en que en el desván ya no entra nada más. Y si queremos entrar algo importante en el desván, tenemos que sacar cosas, porque ya no entran nada más. Y este es el misterio de la fiesta de San Juan. Vaciar el desván, quemar muebles, quemar todo lo que hay en el desván, para hacer sitio para nuevas creaciones mentales. Pero aquí se trata de tener siempre el desván vacío. Y claro, nosotros no tenemos el poder de liberarnos de pensamientos, porque nuestra mente está programada para estar pensando. El oriental es distinto. El oriental tiene la facultad de dejar de pensar. Mayor parte, no todos, ¿eh? Y ahora lo tienen bastante más difícil, porque ahora han entrado en el consumismo, y bueno, y ahora lo que quieren es la piastra, se llama, bueno, el dinerito, ahora quieren el dinerito. Ya no es como antes, ahora quieren más dinero que otra cosa. Pero ellos tienen la posibilidad de frenar el impulso de la mente. Por eso ellos tienen una forma de interiorizar que es más rápida, pero lo hemos mencionado infinidad de veces, que es la indagación del sí mismo sin necesidad de entrar en las tres fases que llamamos de la meditación, ¿no? El simple hecho de hacer la pregunta es suficiente. Claro que el simple hecho de tener la pregunta no quiere decir que habrá una respuesta. Solamente habrá la respuesta cuando el individuo haya transformado su naturaleza humana, se haya encontrado a sí mismo. La pregunta es directa hacia la realidad del ser, y la mente no puede contestar. Si la mente contesta, pues es la mente que ha contestado. Pero si nosotros buscamos la realidad, la mente no la puede contestar, porque la mente es perecedera, no es la realidad. La mayor parte de las veces es la mente la que contesta. Pero la mente en realidad dice que cuando la pregunta es seria, hay silencio porque no puede contestar. La mente no es la realidad. Por eso solamente hay que tener oídos para el corazón. Cuando solamente hay oídos para el corazón se pone en contacto de corazón a corazón. Hay un libro que habla de esto. Hay un libro que habla de corazón a corazón. Y ese libro, si lo leéis, os desharéis en lágrimas. Y ese libro se llama Días de Gran Paz. Días de Gran Paz. Y el autor, Munisamo. No es un nombre, es un seudónimo. El hecho que en la antigüedad firmaran los libros con seudónimos era para no darse caché, para pasar desapercibidos. Por ejemplo, el fundador de la Sociedad Teosófica en España, que tenía un título nobiliario, se llamaba Francisco Montoliu y Tagore, él firmaba con un seudónimo Nemo. Y era, ¿qué tenía como categoría? ¿Tú me has hecho el libro? No me acuerdo. Marqués de Montoliu, catalán, cuidado, de Tarragona. y lo hizo conjuntamente con otro catalán que se llamaba también José Xifré. Y José Xifré también era marqués. O sea, que la sociedad teosófica en España entró por la alta aristocracia en la que se añadieron títulos universitarios de gran categoría, como Rovinal Taborín. El libro este que consultáis, que se llama El Glosario Teosófico, de Rovinal Taborín. El libro traducido en castellano, primero traducido en castellano, del Bhagavad Gita, fue escrito por él. Y la más rica edición es la segunda, porque hizo una primera edición y al cabo de 15 años hizo una segunda edición, con lo cual enriqueció enormemente las notas que hay a pie de página, en la que de alguna forma se desgranan unos aspectos que el ocultismo tenía muy bien guardados, pero ahí él los expresa. Y ese libro está a vuestra disposición. La segunda edición del Bhagavad Gita de Rovinal Taborín, algo que no tiene desperdicio alguno. Y no solamente él, sino una infinidad de personas del movimiento teosófico de los primeros tiempos, en 1889, que es cuando precisamente se formó el primer grupo español. Primer grupo español. Hicieron un trabajo que no podéis llegar a imaginar. En alguna ocasión hemos hablado de ello. Y hemos tenido la suerte de que el primer presidente que hubo durante poco tiempo, porque murió un año después que Madame Blavatsky, a la edad de 29 años, casi 30, fue el marqués Montolí Tugores. Si Madame Blavatsky murió el 8 de mayo de 1881, el 10 de mayo de 1882 murió Montolí. No veáis el trabajo realizado por este hombre. Necesitaríamos nosotros una cantidad de vidas. Cuando él trabajó en la sociedad teosófica durante 2 años y medio nada más, y en épocas que no habían páginas web, no había el teléfono este que todos utilizáis, que no había la comunicación que hay hoy día, en el 1800 lo conocía el mundo entero. Con 2 años y medio se dio a conocer por sus tradiciones y su trabajo el mundo entero, y cuando murió se recibieron felicitaciones del mundo entero, de Madame Blavatsky, no, ya había muerto Madame Blavatsky, Annie Besant, Otto Steiner, de los hermanos franceses, con los que había una unión perfecta dentro de la búsqueda de la espiritualidad. Que el último ¿cómo se llama esto? Cuando uno hace un escrito, ¿cómo le llamáis? Artículo. El último artículo que escribe Francisco Montolí, el último es en respuesta a un artículo que el presidente de Francia escribe a sus hermanos españoles. Escribe un artículo bellísimo a sus hermanos, dedicado a sus hermanos españoles. Y ya con esa enfermedad, Montolí contesta: a mis queridos hermanos franceses, en contestación a esta carta, en la que de alguna manera pone de manifiesto el pensamiento de Ramón Llull. ¿Habéis oído hablar de Ramón Llull, el alquimista? En una traducción afrancesada de lo que es una obra literaria escrita por Ramón Llull, que se llama Amon Amic Amat, a mi querido, amado hermano. Es una traducción fantástica, en catalán, eso sí, está en catalán, que no tiene desperdicio ninguno. Y este es el último artículo que escribe él en Puertas de la Muerte. Y su última palabra fue el nombre de Blavatsky. Y esto lo sabe muy bien José Manuel, que siempre está calladito, porque le pedí si podía él volver a escribir este libro, y volvió a escribir el libro que él hizo. Solamente tuvo tiempo de escribir un libro porque murió entre los 29 y 30 años, y él lo ha hecho y lo tenemos para poderlo hacer algún día. Y todo lo digo no por otra cosa, sino para excusarme de que aún no lo hemos hecho. Ah, no pasa nada. Porque tenemos tanta actividad que no hay momentos para poderlo llevar a cabo. Pero es un libro cuyo título es Teosofía. Es el primer libro de teosofía que se publicó en aquellos primeros tiempos de la teosofía del grupo español en 1880. Un año en el que se firmó la carta constitutiva del grupo español, no del país, sino del grupo de estudio español. Y se dice que fue el último documento que Madame Blavatsky firmó. ¿Cuántas cosas hay en la historia de la sociedad filosófica? Cosas hermosísimas. Bueno, no sé por qué nos hemos ido a todo esto. Vamos a terminar. Entonces, nuestra labor de atención hacia la transformación de nuestra naturaleza humana en divina debe ser un trabajo, como hemos dicho, integral, porque se trabaja sobre el cuerpo, en principio, para lograr su equilibrio y bienestar. Se trabaja sobre las energías para poder canalizarlas y reorientarlas adecuadamente. Se trabaja sobre la mente para hacerla más ordenada y al mismo tiempo más lúcida, disponiéndola para la captación de un conocimiento de orden superior y también de una percepción más allá del par de opuestos o dualidades, porque nosotros, sin buscarlo, estamos sujetos siempre al par de opuestos, a la dualidad. El par de opuestos siempre está presente en todas nuestras cosas. Y el par de puestos está en toda la existencia de lo que es la humanidad. Buscad en el mundo externo, en el mundo, de aquí a Rusia, o a los Estados Unidos, al Canadá, donde queráis, buscad algo que esté separado de la dualidad. No encontraréis nada. No encontraréis nada dentro del mundo material que le podamos llevar, que le podamos llamar la unidad. Dentro del mundo exterior es el mundo de la separatividad. La separatividad en sí misma está diciendo que son dos cosas, lo que lo unía y lo que lo separa, y ahí hay una dualidad. El hombre debe de vencer la dualidad y descubrir la unidad en el mundo de la dualidad. Ahora nosotros hemos de descubrir la unidad en el mundo de la separatividad, en el mundo de la dualidad. ¿Y dónde pensáis que tenemos que ir para descubrirlo? Claro, en nuestro interior. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay? La auténtica unidad. Aquello que nos une a todos. ¿Os dais cuenta? Aquello que nos une a todos. Y en el mundo de la separatividad es lo que nos está distanciando los unos de los otros. Ahora hemos de percibir ese mundo de la realidad o de la unidad, y solamente lo podemos hacer en el mundo de la separatividad. Porque uno podría decir, oye, pero si estoy en el mundo espiritual, ahí sí que encontraré la unidad, pero no sirve encontrar la unidad en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual ya es la unidad. La unidad hay que descubrirla precisamente en el mundo de la separatividad, porque quiere decir que hemos transformado totalmente toda esa personalidad, y esa personalidad responde a una sola y única vibración, que es la del uno. Por eso en Vedanta se nos llama que solamente existe el uno sin segundo. Vedanta Advaita quiere decir solo Dios, solo uno. No hay dos. Y también en teosofía llamamos a quien lo descubre el uno sin segundo. El uno sin segundo, porque el uno es el uno, no hay dos. Para todo tipo de cifra existe siempre el uno, y todos los demás hacen parte del uno. El uno más uno hacen dos, el dos más uno hace tres, pero ese dos es dos veces uno. El uno está en todas partes, el uno hacia la derecha es la suma de la totalidad, hacia la izquierda no es nada. No cuenta, solamente cuenta el uno. Eso porque mantengo esta la mano. Ahí la mano, seguramente estará hecho. Así que el trabajo interior se desarrolla todo él a la luz de la consciencia y la atención. Y también la ecuanimidad. Y nos ofrece métodos milenarios, milenarios, y actitudes para hacer posible la transformación y la adquisición de la sabiduría y la comprensión, que son dos herramientas extraordinarias que conducen al ser, a la iluminación. La teosofía dispone de un extraordinario cuerpo de conocimientos, enseñanzas y métodos para que esa transformación sea posible y podamos mejorar, humanizarnos y al mismo tiempo evolucionar conscientemente. Que esto es muy importante, evolucionar conscientemente. No que la vida nos lleve, sino que nosotros conscientemente en todo momento sepamos qué es lo que debemos y tenemos que hacer. Si no lo hacemos, la vida nos va a llevar. Evidentemente por cauces que quizás no sean de nuestro agrado, pero que irán mejorando. Quizás con manvántara tras manvántara. En alguno de esos manvántaras lograremos alcanzar la unidad. Pero ¿por qué esperar tantos manvántaras, la felicidad? Lo que podemos ganar en este manvantara. En este manvantara, si purificamos nuestra naturaleza humana en divina, es lo que vamos a lograr. este trabajo hacia el interior empieza con, en primer lugar, la autovigilancia, vigilarse uno a sí mismo. A través de esa autovigilancia es cuando desarrollamos el autoconocimiento. Y mediante ese autoconocimiento se va haciendo posible, a través de la disciplina, el ejercitamiento adecuado, así como también el esfuerzo, yo diría, equilibrado, y el desapego. Toda esta transformación interior nos conducirá o nos conduce a la realización del sí mismo, asegurándonos la sabiduría y la compasión. Eso está por descontado. Esto es lo que vamos a conseguir cuando hay esta realización del sí mismo. Habrá entonces sabiduría y compasión, porque habremos alcanzado este grado de maestría que los maestros ascendidos nos tienen en bien de la totalidad. Ellos son maestros de sabiduría y compasión. A veces nos dicen, ¿pero qué es un Mahatma? ¿Qué es un maestro? Un maestro es un individuo que ha alcanzado la conciencia superior, y en esa conciencia superior lo que está haciendo es despertar esta sabiduría y esa compasión en bien de la totalidad, en bien de sus hermanos. Es lo que hace el Nirmanakaya cuando renuncia al Paranirvana, por sabiduría y por compasión. Por eso se nos dice que maestro es un ser de sabiduría y compasión. Así que vamos terminando. La sabiduría y la compasión dan un giro total a la mente. Es bueno pensar en la sabiduría aunque no la tengamos. Es bueno pensar en la compasión aunque no la sintamos totalmente. Pero si sentimos un poco, hay que pensar en la compasión y pensar un poco en la sabiduría. Porque esto da un giro total a la mente, y que en lugar precisamente de engendrar desdicha, lo que produce es alegría, contento, y hace posible una nueva manera de ser, de sentir, de percibir, conscientes, y que representa precisamente la libertad interior y también el cese de la ignorancia, la avaricia y el odio. Daros cuenta, el cambio que se produce en un individuo, y por lo tanto de la incertidumbre, el desasosiego y el temor. Hay que ser, en teosofía se nos dice, nada más entrar, el estudiante tiene que hacerse valiente, temerario y audaz. Valiente, audaz, temerario, o algo así. Valiente, audaz, y no sé si es temerario o otra cosa, porque tiene que entrar en planos en los que normalmente no entraría, y renunciar a cosas a lo que normalmente no quiere renunciar. Pero a medida que uno va creciendo, ve las cosas de distinta manera. Así que para aquel que se halla en plena libertad interior, que ya no hay sujeciones, está en el mundo, pero no es del mundo. Aquel que está en esta libertad interior está en el mundo, pero no es del mundo. Y se convierte en una luz que no proyecta sombra. ¿Os dais cuenta? En una luz que no proyecta sombra. Porque la luz emerge del sí mismo. No es como la luz del sol. La la luz del sol, cuando la tenemos a la espalda, delante hay una buena sombra, ¿verdad? En esa luz interior no hay sombras, porque no viene ni de detrás, ni de delante, ni de la izquierda, ni de la derecha. Irradia del interior, y aquello que irradia del interior no tiene sombras. Así que la mente, volviendo a la mente, hemos hablado mucho de la mente, y volviendo a la mente es un universo misterioso e insondable. Insondable y sin embargo es nuestra constante compañera a lo largo de nuestra vida. Y podríamos decir que nada es posible sin la mente en nuestras vidas. Y decían los auténticos estudiantes del siglo XVII y XVIII, no me acuerdo lo que decían, se me ha ido de la mente. Bueno, ya vendrá. Así que todo se fundamenta en la mente. Está asociada con nosotros y es nosotros a lo largo de toda nuestra existencia. Pero qué poco sabemos, si es que sabemos algo de la mente. Ni la entendemos, ni la dominamos. El caso que por el momento ella nos arrastra. Al mismo tiempo que nos inquieta y nos atormenta. Pero ¿alguien puede vivir sin la mente? Hay un antiguo dicho que reza: la mente es una dueña muy mala, pero muy buena esclava. Una dueña muy mala, pero muy buena esclava. A pesar de esto, nos gobierna, nos perturba, y no obstante, nos es imprescindible. Ahora, será prescindible cuando la hayamos incorporado en ese estado que hemos hablado antes de aunamiento. No tenemos lo que se dice, no tenemos lo que se dice, una buena relación con ella. No tenemos muy buena relación con la mente. Pero estamos sujetos a ella, eso sí. Y podríamos decir que tenemos que servirnos de ella al mismo tiempo. A menudo, no sé si os habrá parecido en alguna ocasión el caso en vosotros mismos, a menudo ni siquiera parece ser nuestra mente. A menudo no parece ser ni nuestra propia mente. Porque podemos de alguna manera estirar o encoger el brazo a voluntad, y sin embargo tenemos tan poco control con la mente. Podemos estirar el brazo, ningún esfuerzo, ¿verdad? Andar, pasear, sentarnos, subir, y qué poco control tenemos con la mente. si tuviéramos el control de la mente como tenemos ahora, en lo que estoy haciendo, abro mis manos, cierro mis manos, esta mano no me funciona muy bien, pero no obstante puedo abrir y cerrar la mano cuando yo quiero. ¿Puedo utilizar la mente como utilizo mi mano, a pesar que hay dificultad en ella? Ahora no. Por eso me siento atormentado. Porque puedo llegar a hacerlo, servirme de la mente, como me sirvo ahora de mis manos cuando las estiro o cuando las empujo. Y más aún, porque a menudo la mente se comporta como si fuera nuestro peor enemigo, nos agita, nos daña, nos crea angustia, porque es la mente que lo hace todo esto, ¿eh? Cuando vosotros os sentís de alguna manera, pues, agitados, dañados, angustiados, es la mente que os lo hace. Porque aceptáis lo que en la mente os está entrando. Los pensamientos que van entrando, de un grano de arena hacéis una montaña, o un desierto de un grano de arena. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por qué no somos capaces de escoger los pensamientos gratos y constructivos y despojarnos de los ingratos y hostiles? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Porque si lo hiciéramos así, las cosas cambiarían completamente. Así que las cosas, podríamos decir que la mente es como un camino muy secreto. Conocemos unas pequeñas facetas de la mente que nos conducen hacia el gozo de las cosas materiales. Nada más conocemos de la mente eso. Pero aún sin ver y conocer, surgen de la conciencia aspectos creativos mediante los cuales la mente se siente a gusto. Entonces, miremos de parar aquellos que producen angustia, intentemos alimentar aquellos otros tipos de pensamiento que nos produce satisfacción interior, y entonces las cosas irán cambiando. A veces yo digo, en más de una ocasión, aunque la gente no se lo cree, aunque hay gente que ha dicho que la ha probado, y no es una invención mía, en absoluto. Esto está escrito, pero no lo aprendí de una lectura, sino que lo aprendí de un teósofo que ya no está con nosotros, que se llamaba Saturnino Torra, que nos decía qué es lo que quieres lograr alcanzar en esta disciplina hacia la espiritualidad. La gente contestaba, uno, pues la iluminación, otro, la primera iniciación, otro, me gustaría alcanzar ser un discípulo aceptado de maestro, y otro, ser feliz, desprenderme de las ataduras. Y entonces él les decía, pues esto lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Piensa en ello las 24 horas del día. Come con ello, duerme con ello, trabaja con ello. Y durante 21 días, si lo haces, habrás alcanzado el propósito de tu pensamiento. Y si no lo has hecho, es que no has disciplinado tu mente en este sentido. Ahora, si lo hacéis, decía, seguro que antes de los 21 días, nos dan 21 días por una razón. Porque 2 y 1, ¿cuánto hace? 3. 3 es la trinidad de la triada superior que ejerce presión sobre la inferior. Por lo tanto, si vosotros trabajáis seriamente y cuando os vais a dormir pensáis en lo que queréis alcanzar, y durante el día, aunque no estéis pensando en ello, cuanto hagáis, hacedlo con la indicación en el sustrato del pensamiento, que siempre haya este pensamiento. Antes de los 21 días alcanzaréis esa cualidad. Bueno, yo lo he dicho en alguna ocasión y algunas personas me han dicho que les ha funcionado, pero no han continuado. Porque, claro, la mente es muy rebelde. Y si continuáis, ¿sabéis qué pasa? Que estáis destruyendo la mente. Y vosotros pensáis, yo no quiero destruir la mente. Y si no queréis destruir la mente, seguiréis siendo lo que somos hasta ahora. Madame Blavatsky, ¿qué es lo que le decía a los discípulos afectados? La mente es la destructora de lo real. Que el discípulo destruya la mente. La mente es la destructura de lo real. Porque lo real está aquí, en nuestro interior. Y cuando lo real se manifiesta, la mente lo destruye y lo dirige hacia lo irreal. La energía que proviene del ser real se distribuye para alcanzar las cosas irreales que existen en el mundo. Y esta es la razón por la cual Blavatsky dice, mente es la destructora de lo real. El hecho de que continúa diciendo, creo que está en voz del silencio, que el discípulo destruya la mente, me parece que ha sido una mala traducción. Pienso que es mejor que el discípulo transforme la mente. Porque el hecho es transformar y no matar. Porque no se puede matar la mente. La podemos transformar. Eso sí, podemos transformar la polaridad de los pensamientos. A veces decimos, si sientes odio, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Qué? Pues pensar en el amor. Porque el amor es el contrario del odio. Si yo pienso en el amor, automáticamente no pienso en el odio. Continúo pensando en el amor y finalmente introduciré en mi carácter la cualidad del amor. Y si hay el amor en el carácter, no puede haber odio. No pueden haber dos contrarios en uno mismo. O existe uno o existe el otro. Si existe egoísmo, no puede haber altruismo. Vosotros me dices, hombre, un poco de altruismo sí lo siento. Sí, pero siempre dentro del altruismo que estás sintiendo hay egoísmo. Porque quizás estás haciendo, no has pensado este acto de altruismo para ganarte el mundo de los cielos, para ganarte la oportunidad de decir, he hecho una buena obra. Siempre se busca esta cualidad de premio. El que no busca la cualidad de premio es el que trabaja totalmente, altruistamente, sin esperar nada y nunca en beneficio de sí mismo, siempre en beneficio de los demás. Y dice la enseñanza oculta que cuando uno trabaja al servicio de los demás, está también trabajando para sí mismo, porque está ganando cualidad interior. Esto también lo he contado en alguna ocasión, pero no me canso nunca de repetirlo, porque lo cuentas muchas veces, pero no siempre se entiende, o se entiende de diferente manera. Como por ejemplo, un discípulo aceptado de maestro, sabéis que es algo superior a lo que podemos llegar a imaginar. Sabéis que somos nosotros, pues, discípulos a prueba. Somos discípulos a prueba. Un discípulo aceptado quiere decir que ha pasado la prueba, ¿no? Si ha pasado la prueba, es un discípulo aceptado. También el discípulo aceptado tiene dudas. Un discípulo aceptado tiene dudas de qué es lo que tiene que hacer en momentos determinados. Porque si toma una decisión en momento determinado, puede pensar, sí, es verdad, si hago esto, ayudo a mucha gente. Si hago esto, ayuda a mucha gente. Pero pierdo de mis cosas. Pierdo de mis cosas. Pero el discípulo aceptado no toma nunca una decisión rápida. Entonces él piensa, ¿qué haría el maestro si estuviera en mi lugar? El maestro lo que haría, y él sabe lo que haría el maestro, porque tiene conciencia unida al maestro. El maestro haría lo que es bueno para todos. Porque si es bueno para todos, también es bueno para él. Porque el maestro, él se basa en que todos somos uno. Y cuando tú haces algo por los demás, tú haces parte de los demás, lo estás haciendo también para ti, porque tú haces parte de los demás. En cuanto se trata de un pensamiento elevado, no cuando se trata de una transacción económica o material, cuando se trata de un pensamiento elevado en beneficio de la humanidad. Entonces uno dice, yo pierdo estatus en cuanto a familia, en cuanto a esto. Pero nada, el maestro lo que haría es lo que es bueno para todos. Pues si esto es bueno para todos, yo hago parte de la totalidad, también es bueno para mí. Y entonces el discípulo del maestro ya sabe qué decisión tomar. Son cosas que de alguna manera hay que valorarlo. Porque el crecimiento del discípulo es muy... como diría yo, tiene mucha responsabilidad, tiene muchísima responsabilidad, porque encarna los bienes reales de Dios superior. La mente, no, los grandes sabios, desde muchísimos siglos ya pasado, dicen que la mente tiene dos senderos o dos sendas, una hacia el paraíso interior y otra hacia el infierno exterior. Y que la misma mente que ata es la misma que libera. Como al caer al suelo, en el suelo nos apoyamos para levantarnos. Si a través de un pensamiento negativo yo pierdo la oportunidad, voy a apoyarme en este pensamiento para levantarme. Como cuando yo caigo en el suelo, me apoyo en el suelo para levantarme. También hemos dicho que la mente es sumamente rebelde y tiene una patología, una tendencia a enredar y también a enredarse, a enredar a los demás y también a enredarse en sí misma. Tal vez no está lo suficientemente evolucionada para, vayan ustedes a saber qué es o cómo está. Cuando uno se enreda a sí mismo o enreda a los demás, no sabemos en qué estado está esa mente. Lo esencial es saber que la mente tiene, digamos, espinas que la hacen sufrir. Y que no obstante, estas espinas que la hacen sufrir pueden ser desenraizadas. Y la mente puede hallar equilibrio y también hallar calma. Y entonces este individuo puede convertirse en el artífice de su propia mente. Cuando evidentemente hay equilibrio y calma en su propia naturaleza externa. Lo que sí podemos tener claro es que nadie puede intervenir en cambiar, calmar, encauzar sabiamente esta inseparable compañera. Entonces nos dice, ¿la tomas o te toma? ¿O la tomas o te toma? ¿La sometes o te somete? ¿Qué habrá que hacer? Habrá que intentar someter la mente. Todos esos estados surgen de la mente. Ella, la mente, es el mundo. Y el mundo es la mente. La mente puede ser portadora de la luz y concordia, o también de sombras y discordia. Todo está en la mente. Depende cómo y de qué manera la vamos a utilizar. Una buena mente es una bendición propia y ajena, pero una mala mente es un erial o un campo sin cultivo o sin cultivar. Hasta que la mente se estabiliza, se esclarece, es un escenario de luces y sombras. Hemos de intentar de alguna manera que las sombras desaparezcan. También hay que decir que la mente nos piensa. La mente nos piensa la mayoría de las veces. Y que mal nos piensa la mayoría de las veces. Y que mal nos piensa. Sus tendencias, si no son descubiertas y controladas, pueden cada día alienarnos más. Una mente desordenada es una fuente de confusión e ignorancia, y además crea conflicto, o sea, sufrimiento inútil. Hay una diferencia abismal entre una persona con una mente equilibrada y otra que no disponga de una mente similar o equilibrada. La primera de ellas será una persona sensata, armónica, de palabras veraces y precisas y al mismo tiempo de hechos provechosos. La segunda será todo un semillero de caos, desorden, equívocos, palabras imprecisas y también de actos nocivos. De una mente clara surge claridad y lucidez. Como de una mente ofuscada, ignorancia, ofuscación y desorden. Yo no sé si estaréis de acuerdo con esto. Pero esto es fruto de las enseñanzas teosóficas y que si uno lo practica puede tener una respuesta directa porque está cambiando su comportamiento. No se puede uno fiar de una mente inarmónica, pues es como una daga en manos de un desaprensivo, la mente inarmónica. Creerá más y más confusión cuanto el agua esté más turbia y se sigue además revolviendo. Cuando más revuelves el agua, más turbia se pone. Pero es consoladora la realidad de que uno puede intervenir sobre la mente y aprender a controlarla, sanearla, dominarla y convertirla en una amiga. Convertir la mente en una amiga. ¿Y por qué no hablarle a la mente? Hablar a la mente trae resultados insospechados. Hablar a la mente es llevarla al terreno que intentamos pisar y decir a la mente, es que tú no lo sabes todo, perdona, pero yo sí lo sé todo. Porque ¿quién le habla a la mente? ¿El ser humano? ¿Quién habla a la mente? El ser divino. El ser divino sí sabe lo que quiere y le dice a la mente, tú no sabes. Quieres. Yo sí sé lo que quieres. Por lo tanto, si me escuchas, cambiarás tu forma de pensar sin dejar de ser mente. Y cambiando la forma de pensar, si lo haces, seré un poco generoso contigo. Y de vez en cuando te dejaré tomar un caramelo. Queriendo decir, te dejaré hacer lo que tanto te gusta, pero de una manera controlada. No atárica, no continuada. No te dejaré en que tú vuelvas a atarte nuevamente dentro de esta forma de la que tú intentas ya huir. Entonces hay que hablarle a la mente. Tiene que establecerse un diálogo interior. No es un monosílabo, ¿no? Es un diálogo interior entre el yo superior y la personalidad. Hay que hablar. ¿Cuándo podéis hacerlo esto? Cuando estéis en un momento tranquilos, sosegados, y si estáis un poco aburridos, ¿por qué no comentar la jugada con el yo divino? Hablarle, hablemos al yo superior, y podréis observar que surgirán ideas que aclararán la situación de vuestra propia existencia, porque no vais a pedir nada, estáis dialogando. Y en ese diálogo, el yo superior expresará algo que os llamará la atención. Y ese algo es precisamente a lo que hay que prestar atención. El diálogo interior. Uno puede pensar, bueno, es que este diálogo lo tengo yo con la mente. Ah, pues claro que sí, lo tengo yo con la mente. ¿Quién es el yo? Uno puede pensar, tengo yo con la mente, yo con la mente. Esto no es el yo. Cuando digo ese yo lo tengo con la mente, es el yo real, no es lo personal. El diálogo lo tengo yo con la mente, y la mente entonces está presta a recibir. Porque ¿qué hace la mente cuando hay un diálogo interior? Escucha. La mente escucha. Incluso cuando os vais a dormir y pensáis en cosas elevadas, aunque no siempre, pero si pensáis en cosas elevadas, sin daros cuenta se establece un diálogo. No os dais cuenta que se establece el diálogo. Pero si no os dormís y recuperáis un poco la conciencia del estar, entonces, pues sí, lo que estaba diciendo era muy interesante. Me gustaría recordarlo con mayor asiduidad, porque en realidad aquí sí hay ese diálogo interior, porque no hay una conciencia mental que intervenga. No hay una conciencia que intervenga. Es un diálogo entre la realidad del ser y la conciencia, porque el diálogo está y la conciencia. Entonces la conciencia establece ese diálogo con la personalidad. O sea que uno puede practicar, establecer ese diálogo y trae muy buenos resultados. Así que es necesario, antes que nada, decidirse a liberarse de esa mente vieja que impide precisamente el florecimiento de una nueva y renovada mente libre de heridas y condicionamientos. Lo que nos ocurre a menudo es que nos apegamos a la mente, a esa mente vieja de la que nos queremos separar, y así no puede eclosionar la nueva mente. Agarrarnos tanto a la mente vieja, la nueva no puede eclosionar. En mis años mozos, pues me gustaba mucho hacer poesía. En mis años mozos hacía muchísimas poesías. Y hice una poesía, bueno, no me vendrá a la memoria porque eran tantos años, pero más o menos, era el año viejo y el año nuevo. Más o menos, os explico. El año viejo andaba tristemente cabizbajo, pensando de una manera triste. y el año nuevo saltaba jovialmente porque tenía todo un año por delante. Y el año nuevo le dice al año viejo, ¿por qué estás tan triste? La vida es un gozo, la vida es alegría. ¿Cómo puedes estar triste? Con palabras un poquitín más armónicas, que no me recuerdo. Y el año viejo lo mira y le dice, más o menos así, tristemente, también tú llegarás al día de San Silvestre y te dirás a ti mismo, coge el año y veste. El año, último día del año, le dice al nuevo año, San Silvestre, coge el año y veste. O sea que en ese momento tiene que haber la eclosión de ese nuevo año, de esa nueva mente, de ese florecimiento de una nueva vida, que es precisamente el resultado de lo antiguo. Es un poco como el fundamento de lo que es el loto, la flor del loto, el loto blanco que se le llama, el loto cuyas raíces están en el fango y el tallo atraviesa el agua, mundo astral, y se abre en el espacio mental, y en ese espacio mental recibe el rayo divino del sol que abre el capullo y los pétalos reciben el beso del sol. Es un poquitín la función en la que los orientalistas expresan lo que es la evolución humana. El fango material, mundo material, por el que pasamos, el tallo atravesando el mundo astral, el éter, el aire, el mundo mental, y el rayo divino, el sol espiritual, que es la mente superior. Voy a pasar rápido porque me parece que estamos ya fuera del tiempo. Así que es necesario, antes que nada, decidirse y liberarse de esa mente vieja que impide el florecimiento de una nueva mente renovada, libre de ideas y condicionamientos. Lo que nos ocurre a menudo es que nos apegamos a esa vieja mente y así no puede eclosionar la nueva. Estoy terminando, pero antes quiero decir que cuando la mente está ofuscada, su visión está empañada y el discernimiento no opera adecuadamente, porque por lo que la persona no es capaz de desarrollar el entendimiento correcto que pueda devenir en palabras y comportamientos correctos. La visión incorrecta es una atadura muy frecuente en la mente del ser humano. Es que si no veo no puedo hablar. Y como a mí me gusta mucho hablar, no puedo decir nada. Son entonces en ese devenir correcto, utiliza palabras correctas y comportamientos correctos. La visión incorrecta, cuando la visión es incorrecta, es una atadura muy frecuente en la mente del ser humano y debe de ser superada mediante la reflexión lúcida, el pensamiento consciente y controlado, la práctica de la meditación y el establecimiento de la atención en la vida cotidiana, en cualquier actividad que se esté desarrollando. Así, cuando la percepción se vuelve más clara, la visión se va esclareciendo y al mismo tiempo se desarrolla una comprensión más cabal y al propio tiempo liberadora. Y como podéis ver, aquí ya no hay nada más.